La Matanza. Familiares y amigos de Luciano Rúa realizan un acampe dentro del ex destacamento policial por donde pasó el joven desaparecido hace 4 años y 9 meses. Durante una conferencia de prensa, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, explicó qué sucedió en ese lugar.